Bueno, atento que el hashtag Estelares en Mega ya es trending topic. ¿Trending topic? Sí. Oh, somos TT. TT. Impresionante, ¿eh? Y todavía queda claro que arranque esta parte. Ya vengo, mira, ya empieza. Los Alerces, como el Parque Nacional. Esta es la segunda parte del disco. Es más variada a nivel musical, pero son canciones estelares todo el tiempo. Lo nuevo de Estelares, exclusivo, sale pasado mañana, el viernes. Los vientos soplan fuertes y los alerces no paran de hablar. Parecen quebrarse. Yo siempre supe todo, o casi todo, acerca del mal, acerca de amarte. Canciones nuevas entonces de Estelares, su nueva producción discográfica otra vez con Juanchi en los en la producción del álbum. La gente que te amaba cuidó de vos en la tempestad. Ahora vamos a la 9, por favor. Soledad se llama. Exclusivo Mega 98.3. No aguanto más la soledad. Ya basta. Me está rompiendo el corazón. Ya basta. Voy a morir de inanición. El viernes van a estar firmando el disco en la trastienda a los músicos, ¿eh? Si te acercás, te vamos a pasar bien el horario en el que estén los integrantes de Estelares firmando el disco nuevo. El que tenga entrada para Museum el 27 de agosto. Será el último día de compra anticipada. Fíjate. Esto es importante, ¿no? Para contarles a todos los fans. Anticipadas con descuento hasta el 29, en la boletería de la trastienda y por sistema en sus puntos de venta. Es preventa con disco incluido. Te dan el disco. Y encima te lo firman. Te combinas, lo haces todo el viernes. Te llevas las entradas, el disco firmado. Este disco nuevo. Sigamos. Esta es Darling. Hace 10 días no puedo bajar. Quiero intentarlo y no puedo ni hablar. Qué difícil. Tenés razón que no veo el lugar. En unos días voy a mejorar. Anteras estará disponible a la venta en formato físico y en todas las plataformas digitales el próximo viernes 29 de julio. El disco se va a presentar en vivo en Museum. ¿Cuándo? El sábado 27 de agosto a las 20 horas. Atento porque nosotros tenemos entradas para darte, ¿eh? Así que atentos a la programación en cualquier momento. No solamente las entradas, también el CD nuevo. Mirá, los chicos de Estelares, estamos escuchando arroba Martín Sicioli. Ponen obviamente el hashtag Estelares en Mega, la rompe, gracias. Les mando un saludo. Bueno, si compras tu entrada dentro de la preventa, hasta el próximo viernes, podrás asistir a la firma de autógrafos a realizarse en la trastienda el día que sale el disco. Va a ser, acá tengo el horario, desde las 15 hasta las 18, de 3 a 6 de la tarde. Tema 11. La bandera cuadros vuelve a flamear, algo tras de ella vuelve a nublar mi vista. Se llama Mañana. Nublas mi vista. Alguien quiere nuestra aventura hogar, me tiene sin cuidado, yo me voy a humanizar de todas formas. Poneme la 12, que es la canción Western. La canción rutera. Nos escapamos, Timo, del Mailudis. Se llama Pueblo Nuevo. Corre caminos. Exclusivo Mega 98.3. Es instrumental. Nos estaban esperando que entre la voz de Manuel. Para calmarle la ansiedad. Vamos al 13, una noche en San Juan. Me mataste con para calmar la ansiedad. Una noche en San Juan. Distancio hace poco tuvo una noche en La Rioja. Bien. También estuve en San Juan. Claro, es nomás, se quita pegado. En San Juan es una noche con buen vino tinto. San Juan estuvo en el año 2013. Hace poquito. Mira. Linda ciudad, sí. ¿Qué tal las sanjuaninas? Como todas las argentinas, bellas. No, pero viste que somos un ganador distancioso. País ganador. Con distintos tipos de bellezas. Así como tenemos distintos tipos de paisajes, de climas. Y de empanadas. Y también tenemos distintos tipos de vino. El vino de San Juan es el distinto al vino de Mendoza. Sí, bueno, no, yo voy más por el suiz. Veo mis pasos, oigo el latir del alba. Ya es bien tarde. No hay nadie por acá. Bueno, el tema más lento del disco es este, Una noche en San Juan. Muchos tuiteando, con el hashtag Estelares en Mega. Y muchos tuiteando sobre el tema Compro Flores. Muchos dicen, es una reliquia. Alguien dice, es un inédito. Me encanta que lo hayan puesto en este disco. Todos los que vienen tuiteando esta mañana. Debe tener que ver con la historia. Manuel Moretti es un compositor de canciones. Y tiene muchas canciones viejas. Alguna vez contó que Cristal, me acuerdo de una temporada en La Mano, el primer corte, era un viejo tema que no lo encontraron y lo terminan sacando ahí. Con canciones. Como el tema principal, después del exitazo que fue el Sistema Nervioso Central. Hay veces que no le encontrás la vuelta a una canción o que te parece que no encaja con un disco, con la temática de un disco, con un sonido. O no te gusta tanto y después te gusta un montón. O le encontraste la vuelta, le hiciste algún cambio, y ahí te rompe de cerrar. Acá dice arroba Nano Monzón, Compro Flores es un inédito de arroba Estelares, es un golazo que lo hayan incluido en este nuevo CD. Gracias, gracias. Están todos contentos con Compro Flores. Camino al trabajo, conociendo lo nuevo de ellos, musicalizaron mis años facultativos y quiero estar ahí, dice Cintia, arroba Arquís. ¿Y te recibiste? Sí, ya, ya porque tiene un sitio que es arquitectura y ciudad. Se ve que bueno, el tema 14. Los lagartos mueren en familia. Buenos títulos, me gustó. ¿Quién no se ha besado en mar del 5? Es como el nombre de una película argentina, una historia de amor. De los 70. De los 70 con Mónica Gonzaga. Ha sido un largo día, quien tan dil. Para mí el disco tiene primero 7 temas que tienen hasta un sonido en común, un tempo en común. Y del 8 para adelante hay mayor variedad musical. Juegan con otros ritmos. Pero siempre son canciones con estribillo, bien claras, como las canciones de Estelares. Y recuerdan el país, San Juan, Mar del Plata, recién ahí mencionaban Tandil, ahora cuando arrancó esta canción. Y son antenas por todos lados, Alejandro. Estuvimos viajando en mi camioneta. De Chigolo. Con los ojos húmedos de sed. Pueden llamar la botella de champán. Como destino. Viendo lo que nunca pude ver. Los lagartos mueren en familia. Fumando y en silencio con mi amiga. Bueno, y el tema final del disco es como un bonus track. En realidad el disco termina acá. Cuando te ponen bonus track significa que... Y es Los Acertijos, que es una canción que conocimos el año pasado ya. Y de esto se trata el nuevo trabajo de Estelares. Mañana seguramente... Hoy está lloviendo en el terraplén. Mañana les ponemos Las compro flores. Caen. Vinton. Sí, compro verdura también. ¿Cómo venís de flores? ¿De qué? ¿Tenés flores? No, yo no. ¿Qué? ¿Flores? Yo no vendo flores. Eso tiene que ir a otro lado. Vendés en flores. En flores tengo chola. Sí. Ahí, chola. Con Dark Rivadavia. Ah, mira. Y en Plaza Flores. Bueno. Gracias, Estelares, por darnos el privilegio y el honor de presentar este nuevo trabajo, ¿eh? Nos gusta mucho. Yo ya soy fan de algunas canciones que seguramente las pondremos mañana. A mí me gusta la 1, la 2, me gusta la 5, la 7. ¿Cuál es? ¿Cuál es todo su número? Te parece la quiniela, ¿no? Más que el amor por un disco. Como tal y terminamos. Y pero es muy decidí eso de ponerle número. Viste que la era de Spotify es sin números. 9.54 Mega 98.3. No se desesperen, ya volvemos.